10:44, recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia, buen día el equipo, buen día la audiencia, ¿cómo andan? Acá estamos, ¿vos por dónde? Se escucha perfecto, bien. Sí. Anduve por todos lados. Bueno. En el centro, dándonos una vuelta, viendo el manejo de los taxis, porque bueno, el de este jueves va a ser noticia porque se va a producir un aumento y sobre todo un aumento en la tarifa nocturna, así que estuvimos charlando un poco con los trabajadores, haciendo algunas fotos, algunas imágenes, y te digo que lo que se escucha y se palpa es que este aumento va a ser insuficiente. Hoy lo decíamos un poco a la mañana, desde la Cámara de Propietarios de Taxis, están pidiendo que sea un poco más el aumento, que sea por lo menos el 20% de la tarifa nocturna, aunque también van a tener un aumento trimestral de la polinómica. Así que a partir de ahora, cuando se regularice la ordenanza que se va a aprobar, el servicio de taxi va a aumentar cada 3 meses. Hay que tener en cuenta eso. Seguramente va a ser un aumento no tan pesado como los de que se producen cada 6 meses, pero hay que tener en cuenta que ese servicio va a aumentar cada 3. Sí. Y si te tomás un taxi de noche, va a costar por lo menos un 12% más. Ayer pensaba, Maurito, esto de el costo de la tarifa nocturna más alto. Esto ya lo viene implementando, por ejemplo, el servicio de Uber en otras, en los lugares en donde está habilitado. Sí. Y la verdad es que pienso en esta lógica de promover cero alcohol al volante, cómo esto va, digamos, en contra. Y sí, porque si vos tenés que gastar seis lucas por noche en un taxi, y difícilmente la gente lo vaya a hacer. Se va a ir en el auto y va a beber y va a manejar. Y sí. Claro. Y sí, porque la verdad es que va a pasar eso, o sea, no alienta el consumo de taxis, no, que justamente en el horario en el que hay consumo de alcohol, más prominente, digamos, salga más caro el servicio. Me da la impresión, ¿eh? Vos pensás que hoy te sentás en un taxi, cualquiera de Santa Rosa, pagás 370 pesos únicamente para sentarte. Sí, claro. Cuando se apruebe esta ordenanza del 12% de aumento para el horario nocturno, vas a pagar 414. Uh-huh. O sea, te subís a un taxi a las 10:01, vas a pagar 414 para sentarte. Y después un aumento de cerca de 20, vas a pagar 23 pesos cada 90 metros, ahora estás pagando 21. Uh-huh. No alienta a que vos te tomes más taxis de noche. Claro. Justamente digo que es en el horario en el que se supone hay como que generar alguna política más allá de la prohibición del alcohol en el volante. Vos tenés que hacer una política complementaria para que justamente eso sea viable. El alcohol no va a desaparecer del consumo cotidiano. La gente va a ir a un restaurante y se va a tomar un vino con la pizza que se pida, una cerveza. Entonces es lógico que hay que hacer, desde mi punto de vista, no sé, capaz que hablo al pedo, ¿viste? Pero algo que complemente esa medida prohibitiva, y esto no parece ser, algo que aliente a tomarse un vehículo. Esta decisión que tomó el Ejecutivo Municipal tiene que ver con un pedido expreso de los propietarios de taxis, claro, que querían que la noche cueste más cara. Bueno. Eso es un pedido que le hicieron, lo mantuvieron ahí dando vueltas hasta que decidieron hacerlo. También que se actualice la polinómica era un pedido de Ernesto Forastiero, lo hemos escuchado aquí en Radio Kermés varias veces, así que un poco le dieron la razón a los propietarios. También dicen que estuvo en esa negociación el sindicato de peones de taxis, yo desconozco eso, pero sí sé que Forastiero se reunió con concejales oficialistas y acordaron estos aumentos que se van a dar a partir de mañana cuando se apruebe la ordenanza. Veremos cómo se comporta todo esto, cómo se desarrolla, pero como decimos desde acá, está difícil conseguir una palabra oficial. Estuve durante todo este tiempo, desde las 8:30 de la mañana, intentando conseguir la palabra de un funcionario municipal, en este caso de servicios públicos, para que nos hable de estas cuestiones, pero lamentablemente no tienen autorización para hablar y nos quedamos, por lo menos desde Radio Kermés, con la posibilidad de hablar con algún funcionario municipal. Se hacen hablando. Los otros. ¿Eh? Se hacen los otros. Claro, sí, qué sé yo. Nos marcan la otredad. Claro, se hace aquel, el otro. Claro, el otro nos está molestando y lo dejamos ahí proscripto por bueno, un tiempito. Pero te hablo de cuestiones también municipales y que son temas nuestros y que están vigentes. Hay un tema que esta gestión municipal no ha podido, no ha querido o no ha podido resolver, que es el conflicto en la Dirección de Políticas de Género. Está confirmado que este jueves y viernes, hay paro por 48 horas en la Dirección de Políticas de Género. Eso está confirmado, nos acaban de confirmar desde ATE. Pero hay un condimento más a este problema. Es que hoy la Dirección de Políticas de Género no tiene a su directora a cargo, Gabriela Bonavita, pero hay algo peor. No está en funciones la Secretaria de Desarrollo Social, Clarisa Alzuri. Hace 10 días que está con licencia, o sea que la Secretaría de Desarrollo Social no tiene a Clarisa Alzuri como, como encargada, pero tampoco tiene la Dirección de Políticas de Género a alguien. Pero, como todo tiene un pero, antes de irse Clarisa Alzuri de licencia, nombró, sin un papel, simplemente sí, sí, con una... De palabra. Claro, de palabras, de una charla que tuvieron, a una promotora territorial a cargo de la Dirección de Políticas de Género. Ajá. ¿Quién es? O sea, una trabajadora que habitualmente está haciendo territorio, está recorriendo los barrios para conocer las situaciones, sobre todo de violencias de género y diversidades, hoy estaría a cargo de la Dirección de Políticas de Género. Ajá. O sea, en medio de un conflicto, y sobre todo esperando con la posibilidad de que haya un paro por 48 horas, hoy ni la Dirección de Políticas de Género tiene a alguien en su cargo, o en este caso Gabriela Bonavita, está de vacaciones, está de licencia, y ahora nos enteramos que también Clarisa Alzuri no está en su cargo. Sí, no está de vacaciones, está de licencia, por razones personales, particulares, las dos, bien, perfecto. ¿Quién es la persona que está a cargo entonces? ¿Esta trabajadora? Bueno, no puedo decir el nombre. Ah, entonces no está a cargo. Entonces, si no es público, no está a cargo. Claro, porque no es público. Claro. Porque fue una charla de palabra que le dijo, quédate a cargo hasta que yo vuelva de licencia. Claro, no, entonces no. Pero esa trabajadora es una trabajadora monotributista. Claro. O sea, ya sé quién es entonces. Sí, yo también, seguramente ya sabes quién sí, es. Sí, sí. Pero digo, a ese punto ha llegado esta situación que resuelven un tema que es un reclamo laboral de las trabajadoras y nombran a una persona, o dejan a cargo a una persona que no es ni planta permanente de la dirección. Es una persona que presta un servicio. Bueno, la Dirección de Políticas de Género. O sea que imagínate lo que va a pasar este jueves y viernes cuando hagan la conferencia de prensa las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género, que ya confirmaron el paro por 48 horas. Si no se resuelve nada, la semana que viene serán 72. Bueno, qué triste. Esperemos que sí se resuelva, ¿eh? La verdad es que este conflicto tiene que terminar. Ya es muy largo. Ojalá. ¿Alguito más, Mauro? No, cuando sea necesario, acá estamos. Bueno, gracias.